por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Cliname. Y estamos llegando al final del Clinamen 2014, no porque el programa cierre la mar en coche, digo, en estos días, sino porque el señor Diego Stuhlbarg ya se toma un merecido descanso y lo que vamos a hacer es repasar algunos momentos del año a partir del martes que viene. Y nos parecía importante, Diego, hoy poder cerrar este ciclo 2014 de conversaciones con una amiga que es Raquel Gutiérrez Aguilar, teniendo en cuenta también la coyuntura en México a partir de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y poder pensar justamente en eso y ver si tiene algún link, alguna conexión con las cosas que venimos pensando en este Clinamen. Sí, en junio estuvimos por suerte con Verónica Gago ahí en México, con Raquel y con una serie de compañeros muy preocupados todos, ¿no?, por la situación tan oscura de tanta incomprensión en relación al conflicto que se venían dando y la situación a partir de esta barbaridad, este crimen de 43 estudiantes desaparecidos y no muertos, generó un tipo de reacción que no, creo que no estaba en la agenda de nadie y que, bueno, vamos a charlar con Raquel si no cambia un poco la situación y si no echa luz, trágicamente, pero si no echa luz sobre una serie de mecanismos que creo que todos estamos muy interesados en desentrañar. Saludamos a la distancia entonces a Raquel Gutiérrez Aguilar, activista, docente e investigadora mexicana. Raquel, muy buenos días. Acá los Diegos te saludamos. Buenos días, Diegos. ¿Cómo les va? Acá es rete temprano. Bien, acá es un poquito más tarde, por suerte, así que nos encanta poder charlar con vos en este cierre del ciclo de Clinamen. No tanto las temáticas que nos parecen tan complejas y dolorosas que nos gustaría poder pensar para desentrañar un poco ese dolor que generan. En principio, preguntarte por las movilizaciones de ayer, pidiendo por la renuncia de Peña Nieto, si es algo habitual las movilizaciones de este tamaño en México o tienen que ver justamente con la reacción popular posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No, claramente se ha abierto un nuevo ciclo de movilizaciones muy contundente, muy potente y muy generalizada, a partir justamente de que se fue poco a poco conociendo y entendiendo la barbaridad que había ocurrido en Ayotzinapa. Las movilizaciones de ayer volvieron a ser muy generalizadas, quizá no tan contundentes como la anterior jornada del 20 de noviembre, pero de todas maneras hubo en la prensa, que yo estoy terminando de revisar ahora, se dice que hubo movilizaciones en prácticamente todos los estados de la República, de distintos tamaños, de distintos alcances. Hubo acciones, bueno, en la prensa les están denominando disturbios ahora, ¿no? Que es este sujeto extraño que se llaman los encapuchados, que quizá podemos después discutir un poquito sobre esto también. Hubo disturbios en la Ciudad de México y hubo acciones de franca confrontación con la policía y en general con el orden establecido en Guerrero, en la capital de Guerrero, en Chilpancingo. Y en el conjunto del país se volvió a manifestar esta indignación que no cesa. Y esta movilización de ayer a mí me parece muy relevante porque es a 3 días de que el gobierno mexicano, en la voz de Peña Nieto, dio una, digamos, pretendida respuesta a lo que está ocurriendo, proponiendo 10 medidas... que según él recomponen la situación, es decir, hubo la movida política del gobierno hace 4 días, y la respuesta de ayer es: eso no es suficiente, no satisface a nadie, y eso se dice en toda la República. Eso no había pasado, y es parte, digamos, de este clima muy, muy novedoso y además muy esperanzador en su tragedia que estamos viviendo acá. Raquel, ¿qué quiere decir que fue el Estado? Que es una de las consignas que también escuchamos a partir de las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes. ¿A qué se refiere ese Estado? ¿Es el Poder Ejecutivo? ¿Se habla también de los narcos? ¿Se habla de la policía? ¿Qué conforma ese entramado que puede ser el Estado como responsable? A ver, mira, la cosa es que esa cuestión es absolutamente local para responder a la narrativa que se nos había impuesto como sociedad mexicana desde el año 2006, bueno, comienzos del 2007, cuando comenzó la llamada guerra contra las drogas. Entonces, cuando empezó esta guerra contra las organizaciones criminales, contra las bandas de narcotraficantes en la narrativa oficial, todo lo que pasaba todo lo que pasaba, es decir, una a una de las muertes que, goteando, han llegado al número patético de 80.000 personas asesinadas y alrededor de 20.000 o un poquito más de personas desaparecidas, la narrativa fijaba la cuestión como que esto era el narco, es decir, las víctimas eran sospechosas por definición, en tanto por quién sabe por qué las habían matado, algo tendrían que haber estado haciendo, porque en realidad lo que pasaba era que había unas fuerzas policiales, militares, federales y estatales me refiero a los estados de la República, ¿no? De las entidades federativas, como decimos acá, que habrían, pues, matado a alguien o habría habido bajas por esta su lucha heroica contra el crimen organizado. Entonces, el hecho de estar nosotros diciendo todo el tiempo, y que esa sea una de las consignas más potentes, no fue el narco, fue el Estado, es romper esa narrativa que se nos había impuesto. Y esa narrativa está rota y no puede ser recompuesta. Y eso cambia absolutamente la manera en la que como sociedad vamos comprendiendo las cosas. Ahora, el crimen de Ayotzinapa, todos los hechos que se suscitaron entre el 26 y el 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, lo que hicieron fue mostrar, y esta frase se dice una y otra vez, la punta de un iceberg. Y ahora toda la sociedad mexicana está tratando de entender de qué está compuesto el iceberg, ¿sí? Es decir, ¿de qué está compuesta esta trama de complicidades entre actividades empresariales, legales e ilegales, de todo tipo, entre fuerza policial, ¿sí me están escuchando? Sí, perfecto. Uh-huh. Ah, ya, entre fuerzas policiales a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, con una presencia muy difundida del ejército en todas estas acciones, una presencia del ejército mexicano que no todo el tiempo se mira, ¿sí? Pero que en el caso de Ayotzinapa también es muy evidente que tiene una responsabilidad. Entonces, cositas que han variado acá. El discurso conexo con la guerra contra el narcotráfico era, en términos políticos, la cuestión de la corrupción, como si hubiera unas instituciones políticas que funcionaran y que simplemente a veces se corrompen. Lo que se exhibió de una manera bárbara en Ayotzinapa, en los sucesos de Iguala más bien, es el hecho de que la estructura política permite que empresariados que en sí mismos representan vínculos con lo criminal y con lo no criminal, compran la actividad política mediante el mercado político. ¿Sí? Esto es el caso del alcalde malvado, de su mujer, de su jefe de policía, de su vínculo con el gobernador del estado, etcétera. Entonces, es esta trama completamente obscura de complicidades, completamente opaca, la que se ha roto, la que se ha develado. Y es que eso es lo que nos tiene en este estado, digamos, de alerta y de movilización que no cesa. Porque por fin pudimos entender como sociedad mexicana, por fin vamos pudiendo nombrar lo que está pasando, lo que estuvo pasando y lo que hay de alguna manera una disposición colectiva a no permitir más. Por Raquel, ahí va. Raquel, conversando estos días, yo trataba de entender una explicación que vos me dabas, y te pido si la podés contar un poquito al aire ahora, que tiene que ver con tres componentes del movimiento, digamos, los estudiantes, una dimensión más ligada a la justicia y otra ligada a una suerte de comités municipales. No sé si podrás contar un poquito esto. Sí, mira, yo veo tres niveles de la movilización para orientarnos. Y la figura a partir de la cual la estoy tratando de comprender es una erupción que está entre Iguala y Guerrero y Ayotzinapa, ¿sí? Entonces, por un lado están en el estado de Guerrero, un estado al sur de la República muy pobre, pero bastante organizado, donde hay mucho narco, donde hay mucha mucho extractivismo minero, en fin, en ese estado hay una movilización que está tomando un carácter, no estoy segura completamente, pero con ciertos caracteres que recuerdan la tradición de guerras campesinas que pueblan la historia mexicana. ¿Por qué? Porque el plan que ellos están haciendo es ir el que están ejecutando es estar, como desalojando a los poderes políticos a nivel municipal y tratando de recrear otras estructuras de gobierno. Hay alrededor de 20 municipios en torno a Ayotzinapa, en toda una zona que se llama la zona de la montaña y que se extiende hacia otra región del propio estado que se llama la Costa Chica, es decir, que baja hacia el Pacífico, donde están desapareciendo los poderes municipales, donde la gente se está organizando, está formando consejos municipales populares, están hablando de que allí no va a haber elecciones, nos tocan las elecciones intermedias en julio del año que entra. Es decir, como que van por la senda autonomista, de creación, de capacidad, de producción de decisión política y de construcción y consolidación de formas de autorregulación, no sujetas a esta lógica perversa tan violenta del del neoliberalismo módulo México, ¿no? Esa es una cosa. Estos, en los momentos de las grandes movilizaciones, se van a las ciudades importantes en Guerrero, en particular a Chilpancingo y Acapulco, y han estado desafiando y quemando, son esas escenas muy impresionantes que se ven, una serie de edificios públicos, ¿no? Han quemado las sedes de los partidos políticos, han quemado el Congreso del Estado, han quemado, ayer quemaron, bueno, tomaron y quemaron todo el edificio de la Procuraduría Estatal, es decir, de la Fiscalía Local, quemaron un montón de patrullas, quemaron las investigaciones, tiraron las cosas por la ventana, en fin, es una acción de repudio puntual sobre las ciudades, que es que va junta con esta construcción de una, capacidad política local de control de ellos mismos y de autodefensa. Por ahí va una de las líneas, es que es bastante fuerte, ¿no? Y contra la cual no han podido actuar, pese a que ya cambiaron el gobernador en Guerrero y que pusieron a una persona que conoce, desde dentro al movimiento social de ese estado. Por otro lado, a partir de la desaparición de los 43, de la búsqueda que ha estado, de la búsqueda de sus, de estos compañeros, ¿no?, de los 43 normalistas, y de que se ha ido encontrando una tras otra fosas clandestinas y restos inhumados de manera extrajudicial, que nadie sabe quiénes son, en fin, a partir de esa cuestión, digamos que pequeños movimientos en otros estados que habían estado clamando por justicia en torno a la tragedia de la desaparición forzosa, han comenzado a constituir una especie de movimiento muy, muy amplio, muy plural, muy articulado con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que ahorita están teniendo, digámoslo así, un segundo aire, que lo que hacen, o lo que están tratando de hacer, a mi manera de ver, es construir un aparato de procuración y administración, por lo pronto de procuración, de justicia paralelo. Es decir, sobre los 22.000 muertos, desaparecidos, el Estado mexicano no había buscado nunca, ¿sí? Y entonces no teníamos, pese a muchas promesas, pese a que tenemos una ley de víctimas que se firmó se negoció en el 2010 y después se echó adelante al entrar a Peña Nieto, había una serie de fachadas, de fachadas de simulación, donde el gobierno pretendía mostrar que estaba dando respuesta cuando en realidad no hacía nada, hacía como si hacía, digámoslo así. Y entonces la gente ahora ha estado reuniéndose, ha estado trabajando, y son los que están justamente trabajando mucho con el equipo de peritos forenses argentinos en esto de hacer un banco de ADN, de tratar de clasificar restos, de tratar de entender el grado de la brutalidad que hemos aguantado en este país, ¿no? Entonces, esto es un movimiento que ahí va, que es más lento, que es más cotidiano, porque están haciendo la talacha que el Estado no ha hecho, pues. Están haciendo estas acciones de procuración, por lo pronto, de encontrar restos, de tratar de identificarlos, de documentar y de reunir al conjunto de familias, en fin, un movimiento en serio de desaparecidos. Y por otro lado está, este es el segundo, digamos, ¿no? Y por otro está el gran movimiento estudiantil, tiene al estudiantado como columna vertebral, digamos. Son las universidades, las normales, los colegios, los que han estado movilizándose sistemáticamente, aunque ya no es únicamente estudiantil. Va mucha gente a las movilizaciones, va mucha más gente. Se presentan otros sectores, se presentan intermitentemente sindicatos, se presentan grupos de vecinos, se presentan familias, en fin. Ese otro movimiento es el que más o menos se ha estado estructurando es el más vistoso, digamos, es el más visible, es el que ha convocado a estas llamadas movilizaciones globales por Ayotzinapa, de la cual llevamos cuatro, ha habido cuatro. La de ayer no estuvo en ese contexto, eso es muy interesante. La quinta jornada global por Ayotzinapa es el 6 de diciembre, está llamada para la semana que viene. Y esto tiene como dos demandas, ¿no? Por un lado, acompaña a los padres en su demanda, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y va constituyéndose como lo que podríamos llamar una fuerza destituyente inicial, digamos, incipiente, porque una y otra vez pone en el tapete la discusión de fuera estos funcionarios que no ni nos representan, ni nos hacen justicia, ni nos gobiernan como debería de ser, etcétera. Es una especie de embrión de aquel su que se vayan todos, ¿no? Sí, de hecho pensaba que Raquel... ¿Mande? Dime. Sí, pensaba en esta caracterización que haces, el estilo, digamos, guerrero, el estilo movimiento junto a derechos humanos y los estudiantes y familiares, y en ninguno aparece como opción política otro partido político, ¿no? Son todas formas de autogobierno, si se quiere. Hasta ahora no ha aparecido para nada, ¿no? Porque tú tienes colapsado al sistema político mexicano, que esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Tienes a la élite del país absolutamente confrontada y rota, porque además han salido a lo largo de estos días una serie de informaciones de lo que todo mundo sabe en México, pero de lo que generalmente no se habla, de la manera bárbara en la que se hacen una serie de negociados, que son la forma de negociados en la obra pública, en la construcción de infraestructura. Tenemos este año un plan de construcción de infraestructura increíblemente grande, ¿no? Y es ahí donde se hacen todos los negocios y se traban las alianzas reales entre un sector empresarial mexicano muy autoritario y muy añejo y estos políticos priistas de viejo cuño que están en el gobierno federal. Eso está colapsado y una y otra vez salen denuncias. Tuvimos una cancelación de una licitación que ya estaba, un tren de alta velocidad entre dos ciudades cercanas. Primero se licita, luego se quita la licitación. Raquel, ahora hay una serie de sospechas sobre la construcción de un aeropuerto. En fin, esto no funciona. Raquel, tengo una pregunta, porque, digamos, escuchando todo lo que vas contando y ligando, digamos, en mi cabeza con algunas cosas que en las que estamos involucrados por acá, siempre preocupa un tipo de secuencia que, te la digo brutalmente, sería el hecho de que nuestras actividades sociales y políticas muchas veces se ven vitalizadas como reacción a una tragedia, como reacción a una tragedia dolorosa, a muertes, etcétera, ¿no? Entonces te quería preguntar si, además de esta reacción necesaria, ¿no? Y que tiene esta ambigüedad, ¿no? De que hay una tragedia y también una reacción que permite abrir un aire, comprender cosas, etcétera. ¿Cómo digamos estos fenómenos ligan con otros fenómenos de mexicanos, en donde, por estoy pensando en el zapatismo, por ejemplo, ¿no? En donde las experiencias son de más largo plazo y no son meramente la reacción a una tragedia, sino que han ido constituyendo elementos de lo que sería una vida deseable. ¿Cómo se da este diálogo entre estas dos dinámicas? Mira, los procesos políticos profundos en este territorio, en la República Mexicana, han tenido históricamente la forma de guerra campesina, de asedio a ciudades, y han sido fenómenos de largo aliento, ¿sí? Nuestras dos grandes, digamos, acciones sociales que nos han constituido como país han sido guerras civiles. La Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma en el 19 y la forma de la Guerra de Independencia. Ahora, entonces son cosas largas. En México las cosas cambian lento, así yo veo, ¿no? Y cambian de fondo, ¿no? Entonces, los zapatistas en este caso han dado un apoyo muy claro, muy contundente. Vamos, estuvieron en la primera jornada de movilización por Ayotzinapa. Ellos salieron como salen cuando van a decir sus puntos de vista, cuando van a presentar sus posiciones. Salieron 20,000 bases de apoyo zapatistas a manifestar su apoyo en una marcha de silencio a San Cristóbal con la consigna: su dolor es nuestro dolor. Y los padres han ido a visitar a los zapatistas, que no han cejado en estar poniendo, digamos, parte de su capacidad organizativa y de su voz al servicio de los padres, o a avanzar con sus padres, ¿no? Por otro lado, tienes también el trabajo que habían hecho los zapatistas a partir de agosto del año anterior, con sus cuando menos 3 ciclos de escuelita zapatista, ¿no? Que ha sido, bueno, donde habrán ido, no sé, unos, no tengo muy clara la cuenta, pero pues del orden de que te gusta, unos 6,000 o 7,000 personas habrán ido en estos 3 ciclos a la zona zapatista en Chiapas, en los diferentes caracoles, a aprender cómo es esta construcción de otra manera de vivir, esta construcción lenta que se va armando a partir de, valga la redundancia, aprender a tomar acuerdos, aprender a ponerse de acuerdo, aprender a armar maneras de regular la convivencia colectiva y de dotarse de fines y de ejecutarlos. Entonces, está esa experiencia que ahorita tengo la impresión está sirviendo enormemente también para pensar que no podemos seguir pidiendo al Estado que se recomponga. Por un lado, no se puede hacer eso porque se vio el grado de podredumbre, ¿no? Y te digo, sale una y otra vez. Entonces, es muy interesante cómo hay esta discusión en diferentes niveles y en diferentes cosas, y se van reflejando de manera simbólica en cositas relevantes. Mira, la marcha de ayer en el Zócalo, digo, en el Distrito Federal, ya no fue de diferentes partes de la ciudad convergiendo en el Zócalo, que es el lugar donde está Palacio Nacional. Los que conocen México pues se van a acordar, Catedral, etcétera. Es el corazón, es como la explanada que está enfrente de la Casa Rosada allá en Argentina. La movilización de ayer convergió en otro lugar, y esa era una discusión que habían empezado a poner muchos jóvenes, de que no podíamos reunirnos allá porque en realidad no estamos hablando con el poder, porque no le estamos demandando nada. Estamos hablando entre nosotros mismos y tenemos que mantener una movilización, porque lo que se trata es de que reorganicemos de manera general nuestra manera de vivir. Entonces, bueno, eso es muy potente, y esa es una influencia, digamos, de esta tradición zapatista cultivada, o sea, de la vieja tradición zapatista, la añeja, que es cultivada por las comunidades insurrectas de Chiapas, que han estado haciendo lo que han estado haciendo, construyendo su propia capacidad de autogobierno y defendiendo su territorio. Eso está allí. Ahora, ¿cómo lo piensas eso en el conjunto de la República? Es una pregunta de a libra, o sea, eso, pues eso es en lo que todo mundo estamos, ¿no? Sí. Y tratando de entender y demás. Pero es claramente lo que va pasando, ¿no? Bien, Raquel, te mandamos un fuerte abrazo desde acá y, bueno, esperamos estar en contacto pronto nuevamente. Que estés muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Diego 1 y Diego 2, cualquiera que sea el orden. Y, pues, un buen año para ustedes, buen cierre, y muchas gracias por este chance, ¿va? Raquel Gutiérrez Aguilar, docente, investigadora, activista mexicana, para pensar a partir de Ayotzinapa, pero también antes, porque volvemos al zapatismo y volvemos a las preguntas fundamentales. Diego, ya cerrando el ciclo de Clinamen de este año, me parece que hay algo que tiene que ver con cómo nos acostumbramos a reaccionar a la tragedia, un poco lo que le preguntabas a Raquel, y cómo tenemos ese desafío de siempre, que es empezar a mirar una construcción que no espere a reaccionar a un golpe, ¿no? Sí, me parece que es el punto en el que estamos, yo no sé si la palabra sería enredado, digamos, pero reaccionar ante la tragedia es una cosa necesaria. Cuando no se lo puede hacer, la tragedia aumenta y se expande por todos lados. Ya sabemos la oscuridad que puede haber cuando el Estado mismo se compromete con una política criminal y no hay reacciones posibles. De las madres del Plaza de Mayo para acá, digamos, somos expertos como argentinos en este tipo de cosas, pero no es lo mismo reaccionar ante una tragedia que el hecho de que en la reacción uno invente una nueva potencia pública. A mí me parece que no es lo mismo el movimiento de las víctimas que exhiben su dolor que el hecho de que esas víctimas puedan convertirse ellas mismas en sujetos que tienen una nueva potencia pública. De vuelta pienso en las madres de Plaza Mayo, pero recuerden al movimiento piquetero. Se suponía que si no eran trabajadores no podían ser sujetos de acción colectiva y no podían poner en tensión a la ciudad. Y así lo hicieron. No era simplemente no hay trabajo, sino también así no vamos a vivir de otra manera, vamos a hacer asambleas, vamos a constituir fuerza pública colectiva. Me parece a mí que cuando nosotros hablamos de ser críticos, ¿no? En la conversación habitual, la idea de lo crítico se ha banalizado completamente. La crítica significa ser capaz de mostrar un funcionamiento. Cuando decimos que somos críticos del capital, críticos del Estado, críticos del sistema político, críticas de este modo desarrollista de vida, lo que estamos diciendo es que podemos ver el funcionamiento, el modo de vida que ese mecanismo produce. Cuando la tragedia abre la posibilidad de elaborar una crítica, así de mostrar un funcionamiento, que es lo que Raquel estaba intentando hacer, es decir, mostrar cómo el Estado se desdobla en ejército, policías, cómo la justicia se desdobla, una justicia más o menos con una cara pública y otra que se articula con negocios ilegales. Cuando vemos que el capital se desarticula entre legal e ilegal, cuando vemos que la violencia se articula con los negocios, estamos haciendo una crítica. Pero no es una crítica de opinión. Estamos comprometiéndonos con otro funcionamiento. Creo que todo este año de Clinamen hemos trabajado en esta orientación, ¿no? Mostrar funcionamientos y mostrar que es necesario que haya una fuerza en otro sentido, otro funcionamiento. Clinamen será libro el año que viene, entre otras formas que puede llegar a adoptar. Diego, que tengas un gran feliz fin de año y muchas gracias por haber compartido este ciclo este año. Una cosita más, no sé si saben que en el siglo XVII un filósofo escribió Teo sive natura, Dios es naturaleza. Amigos y amigas, que estén realmente muy bien. El beso para Nati Género también, que hoy no pudo estar en esta despedida de Clinamen en vivo, también parte de este equipo. ciudadclinamen.blogspot.com